El siguiente tema que vamos a hacer es una canción que habitualmente canta Ana, que es nuestra cantante, pero que hoy no puede venir porque está malita y no puede venir. Entonces vamos a hacerla de manera estrellita. Es un bailín que todos lo conoceréis como si fuera un bolero, pero en realidad es un bailín. Y se llama Perfil, y seguro que lo conocéis y seguro que os gusta. Thank you.